El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche para aquellas personas que sintonizan la 95.2 FM, la UFPS Radio. Y de igual manera para aquellas personas que en cualquier tiempo escuchan El Orden del Caos en el blog, el cual recordamos que es ordendelcaosooc.blogspot.com. Centrándonos en el tema, hoy presentaremos una banda reconocida por sus constantes riffs y batería agresiva. Es de esperarse, pues en esta banda llamada Azarath toca la batería Inferno, baterista de Behemoth. Escucharemos los martillos a cargo de Inferno en las siguientes canciones: Doombringer y Sacrifice of Lot. Star, I breathe for it, I will. En los oscuros predios del bosque, una persona se hace de la magia necesaria para la invocación de los señores del infierno, sacrificando el cuerpo y la mente. Trae a la realidad la trinidad del mal, abre la puerta y atrae a los demonios a este lado del universo, al planeta que merece la luz impía. Ahora puede morir en paz, puede morir tranquilo, ha obtenido el regalo de la muerte, ver las puertas del infierno abiertas. Escucharemos Unholy Trinity y Death Likes Silence. We'll be right back. Azarath utiliza símbolos mágicos en sus gráficas, utiliza el símbolo del caos, el hexagrama telemático de Aleister Crowley. Presentamos esta banda en el orden del caos por su ideología mágica, satánica, blasfémica, banda de representación y de referencia dentro de la escena. Ahora escucharemos Obey the Flesh, musicalización de la lujuria, el extremo sadismo del ser. Hemos presentado Azarath, banda de Black Death Metal. Recuerden que pueden escucharnos en la 95.2 FM UFPS Radio y en nuestro blog. Este programa ya está colgado en ordendelcaosooc.blogspot.com. Transmitiendo desde el Averno UFPS Radio. Agradecemos el acompañamiento a nuestro programa. Salud. Bye. orden del caos.